Cultura, Cultura FM. Oye, oye, ya. La salsa. Oye, ya. Oye, ya. La salsa. La salsa. Thank you. cosa se complica del problema que planteó. Eso le aseguro yo, que agacha de atrás la perra, pasa el cepillo a la tierra y borra lo que planteó. El perro que muerde callao, cuidado con el perro que muerde callao. Los perros del burro los tengo enredados, cuidado con el perro que muerde callao. Cualquiera tiene un perro que muerde callao, cuidado con el perro que muerde callao. Yo tengo una perra china allá en mi casa amarrada, fíjate si es delicada, camina con gasolina. El otro día en una esquina se le paró su carruaje, un perro que iba de viaje, la enganchó por el rabito y le llenó el tanquecito en el último garaje. Cuidado con el perro que muerde callao. Amarren el perro, no está vacunado. Cuidado con el perro que muerde callao. Los perros del burro no están vacunados. Cuidado con el perro que muerde callao. La viejita primitiva se enfermó y el médico le injertó el corazón de una chiva. De la operación salió bien, puede nada se queda, lo único que le acompleja que ahora tiene otro motivo, que cuando berre un chivo hay que amarrar a la vieja. Tiene un perro que muerde callao, cuidado con el perro que muerde callao. Un hombre que se rabó el vientre con una cerca y con sangre de una puerta, el médico lo inyectó. El doctor certificó el diagnóstico del ser, pero resulta que ayer me dijo tu primo Paco que ahora cuando ve un berraco no encuentra qué cosa hacer. Cuidado con el perro que muerde callao. Amarren el perro, no está vacunado. Cuidado con el perro que muerde callao. Un día yo estaba fiestando en un santo celebrado, sentí olor a bacalao y dije están cocinando. Allí me exploté cantando para portarme mejor y resulta que el olor que estaba sucediendo, que había una látiga hirviendo llena de ropa interior. Cuidado con el perro que muerde callao. Amarren el perro, no está vacunado. Cuidado con el perro que muerde callao. Tremenda látiga con olor a bacalao. Cuidado con el perro que muerde callao. Los perros del burro los tengo enredados. Cuidado con el perro que muerde callao. Yo fui novio de Lorenza, quincallera, que de cada sobaquera se podían hacer los 30. A mí me daba vergüenza y la mantenía a raya, desde el pescuezo a la talla el churre se hacía tabaco. Si hacieran en los sobacos, ¿cómo será en la quincalla? Cuidado con el perro que muerde callao. Amarren el perro, nacieron varios poetas y jazmines y violetas que brotaron sobre mí. Fue cuando Tata Solís bailó el son de Bibigagua y cuando en Remanganagua la vieja doña Dominga parió un muchacho sin piernas y otro con piernas y magua. Amarren el perro, no estaba. Tiene un perro que muerde callao. Cuidado con el perro que muerde callao. Los perros del burro que están enredados. Cuidado con el perro que muerde callao. Para el día que me muera, mande a hacer ya dos panteones. Para el día que me muera, mande a hacer ya dos panteones. Uno para que echen mi cuerpo y en el otro los millones. Cuidado con el perro que muerde callao. Tremendo millones como olor a bacalao. Cuidado con el perro que muerde un hombre rico a cojines, el otro rico a colchones. Un hombre rico a cojines, el otro rico a colchones. Y al hombre de los cojines le tocaron los colchones. FM. Oye, ya. La salsa. Llegó otra vez el Bugalú con la Cookie Banda pa' que goces tú. Oye, ya.